solo te quiero decir, saber si tú estás pa' mí, baby, baby, baby. Tú solo dime que sí, ah. Solo te quiero decir, saber si tú estás pa' mí, baby, baby, ready. Saber si tú estás pa' mí, ah. Apenas son las 2:15. Prende un feeling, mami, que yo me arrebato. Vente que no estás en desacato. Mami, ¿dónde estás? Dime, yo te caigo. Oh, solo te quiero decir, sabes si tú estás pa' mí, hey. Se le escribe por DM, mándame un WhatsApp diciendo que te vienes. Y si tú quieres marihuana, mezcla rock con tus y solitos en mi cama. Quieres que te dé toda la noche hasta mañana, matemos la gana. Tú tienes el flow de lunática, manda el location y apliquemos bien tu táctica. Tú sabes lo que tú quieres, tú no quieres parar. Tú solo quieres más, tú dime más. Flow de lunática, manda lo que chun y apliquemos bien tu táctica. Tú sabes lo que tú quieres, tú no quieres parar. Tú solo quieres más, tú dime más. Solo te quiero decir, saber si tú estás pa' mí, baby, baby, baby. Tú solo dime que sí, ah. Solo te quiero decir, saber si tú estás pa' mí. Marihuana, mezcla rock con tus y solitos en mi cama. Quiere que te dé toda la noche hasta mañana. Mami, matemos la gana, matemos la gana. Noisix. LDR Records. Sansa Inc. Medellín. Mami. Flow de lunática, manda lo que chun y apliquemos bien tu táctica. Tú sabes lo que tú quieres, tú no quieres parar. Tú solo quieres más, tú dime más.